estuvimos hace una semana con él, ahora nuevamente lo tenemos en el aire de Mega charlando con las pelotas antes de su show. Volvemos al escenario con Él Mató a un Policía Motorizado. Muchas gracias, amigos y amigas. Muchas gracias. En vivo, estás en Mega 98.3. Nacional en vivo.